poquito, podemos decir que está bien, los ángeles de Dios suben y bajan sobre los hijos de los hombres, y sobre los que hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo. Los ángeles suben y bajan del cielo. Sabemos que el mismo nombre ángel es un nombre que está indicando una misión. Ángel significa enviado, significa mensajero. Sabemos que los ángeles en el cielo cantan la gloria de Dios, o sea, la liturgia celeste, la adoración permanente, aquella liturgia a la cual la Iglesia de la Tierra se une en la Santa Misa, de una manera especial, cuando decimos en el prefacio, con todos los ángeles y los santos, y cantamos santo, santo, santo, con todos los bienaventurados, con la Virgen y también con los ángeles. Los ángeles están presentes también aquí en la liturgia de la Tierra. Pero los ángeles no solo tienen esa función en el cielo de dar gloria a Dios, sino que como mensajeros de Dios, como enviados de Dios, como seres creados por encima del hombre e infinitamente por debajo de Dios, ayudan a Dios en el gobierno del mundo. Hay que volver y meditar profundamente todo el Tratado de los Ángeles de Santo Tomás, toda la teología clásica. El racionalismo y el escepticismo de nuestra época ha dejado de lado, parece ignorar la existencia de los ángeles, como quiere ignorar también la existencia de los ángeles caídos. Y sin embargo son dos realidades, y no son realidades que no tengan nada que ver con nosotros, simplemente una especie que encontramos en los libros de teología. No, es una realidad, el demonio es una realidad viva y activa. Y también son realidad viva y activa los ángeles de Dios, que cumplen misiones, como decíamos, ayudando a Dios en el gobierno del mundo. Parece ingenuo aquello que pensaban los antiguos de los ángeles moviendo las esferas celestes o llevando el curso de los astros. Y sin embargo, no lo eran tanto, no eran tan tontos. Su cosmología era algo mucho más profundo que una astronomía entendida en sentido contemporáneo. Y la presencia de los ángeles en el gobierno, en la creación material, no es algo que está fuera de sentido. Por mucha mayor razón, la presencia de los diversos coros angélicos en el gobierno de la creación espiritual, es decir, de la recreación, en el orden de la gracia, en el orden de la Iglesia. Sabemos que cada uno de nosotros tiene asignado por Dios un ángel, nuestro ángel custodio. ¿Cómo pensarlo a veces? ¿Sí? ¿Qué relación tenemos con ese ángel custodio? Si verdaderamente reconocemos esa presencia angélica a nuestro lado, aquello que el Señor en su infinito amor nos dio para ayudar, ángeles que nos guían en el camino, como guiaba el ángel Rafael al joven Tobías en su camino. Y luego estos tres ángeles que celebramos hoy, Miguel, Gabriel y Rafael, también aquí como el nombre de ángel, nombre de misión, también el nombre de estos ángeles está expresando de alguna manera la particular inclinación de su esencia en el plan divino, la particular misión que Dios les ha encomendado. Lo mismo que el nombre de Pedro significa la función de Pedro, la misión de Pedro, de ser piedra sobre la cual edifica su iglesia, también el nombre de estos ángeles está indicando la misión divina, está indicando la función que ellos desempeñan en la historia de la salvación. Que alguna vez la desempeñaron de una manera particular, que tuvo algún momento culminante, esa misteriosa batalla en la cual Miguel arroja al infierno a los ángeles caídos, diciendo quién como Dios enfrente a la rebelión de Satanás. La misión de Rafael nos cuenta la Escritura, siendo guía y siendo médico, y la misión de Gabriel siendo el que anuncia, sobre todo el más grande anuncio que pueden escuchar los oídos humanos, que es el de la encarnación del Redentor, el anuncio del ángel hecho a María. Y esa misión sigue existiendo, como los ángeles custodios constantemente nos acompañan y nos ayudan en el camino, también estos ángeles tienen una presencia en la iglesia y también nos ayudan. Miguel es el ángel del buen combate, Gabriel es el ángel de la palabra y Rafael es el ángel cuyo nombre significa medicina de Dios. Tremenda actualidad en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Nuestro mundo que necesita escuchar la palabra, pero al mismo tiempo no puede escucharla. Está sordo, está enfermo para la palabra de Dios. Hundido en las cosas de la tierra, hundido en los placeres carnales, hundido en el materialismo y en la sensualidad, hundido en la ceguera de una ciencia que solo considera real lo que se puede tocar, contar y medir, se ha vuelto ciego y sordo para la palabra de Dios. Y entonces necesita al ángel de la medicina, al ángel que unja nuestros ojos, aquí con óleo divino para hacer caer las escamas, la ceguera, y que unja también los oídos de los hombres para que pueda penetrar por ellos la palabra de Dios, y que unja también nuestras lenguas para que puedan proclamar esa palabra, para que no tengamos la enfermedad del temor, del miedo, de la vergüenza, del respeto humano, de la cobardía. Y cuando la palabra se comienza, se proclama, y cuando la palabra se anuncia, ocurre con esa palabra lo que pasó con la palabra con mayúscula, con el verbo. Signo de contradicción. Están aquellos que reconocen la palabra, que la reciben, que la abrazan, y entonces la palabra ilumina su vida y son capaces de morir por esa palabra. Y están aquellos que rechazan la palabra y que tratan de apagar la luz de la verdad, y que tratan de ahogar la palabra. Signo de contradicción. Y entonces es el momento en el cual, como en la segunda lectura de ayer, en las palabras de San Pablo, la vida cristiana se transforma en un combate. Combate, el buen combate conquista la vida eterna. Pero, como lo sabemos muy bien, ese combate no es un combate contra potencias humanas. En el fondo, el enemigo principal no es el ateísmo, no es el marxismo, no es la masonería, no es el judaísmo. En el fondo es la sinagoga de Satanás. O sea, en el fondo, el enemigo y el que utiliza como instrumentos a todos aquellos que proclaman, defienden el error, persiguen a la iglesia, o la oprimen, o engañan, o corrompen, en el fondo el enemigo es Satanás. Y esa es nuestra lucha. Esa tiene que ser la lucha de cada día, de nuestro sacerdocio. Por eso pensemos, apliquemos esto así concretamente a nuestro sacerdocio. Nosotros somos los que tenemos que prolongar sobre la tierra la encarnación del Verbo, es decir, la encarnación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar una palabra que no es humana, una palabra que es palabra de Dios. Tuviéramos la fuerza en esto, la fuerza angélica, la protección angélica de Gabriel, del ángel, de la palabra, para anunciar a Cristo al mundo como Él anunció a María la encarnación del Verbo, para que el Verbo de alguna manera se encarne y empiece a vivir en las almas. Que sea Gabriel el ángel del anuncio el que allí nos protege. Y tenemos que anunciar, como decíamos antes, esta palabra a un mundo enfermo. Y a veces en nuestras propias almas existe la enfermedad de la tibieza, la enfermedad del pecado, la enfermedad de la cobardía, la enfermedad de las complicidades con este mundo que nos rodea y que nos contagia. Y entonces Rafael, ángel de la medicina, que nos unja, que nos cure, que nos haga capaces de recibir la palabra y de vivirla y de encarnarla en nuestra vida para que entonces podamos ser, si no dignos, al menos menos indignos de anunciar. Purifique nuestro corazón y nuestros labios, lo purifique como un carbón encendido, como los labios del profeta, para poder anunciar esa palabra que es fuego. Y luego, Miguel, aquel que nos protege y nos dé la fortaleza en el combate, que nos dé la fortaleza del testimonio, si es necesario hasta el último testimonio, que es el testimonio que es el del martirio. que Él nos proteja en ese buen combate para que podamos conquistar la vida eterna sirviendo al Señor aquí en la tierra.